La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. ¿Qué pedazo de tierra más bonito? Lo voy a rociar para sembrarle platanito y algo para que nos dé para el sustento, porque si no, entonces quedamos ahí. ¿Qué haciendo ahí? Mi amor, yo estoy rozando aquí para sembrar plátano y eso, para que el sustento de nosotros. Sí, eso es bueno, porque eso nos sirve para el futuro de nuestros hijos y salir adelante. Sí, mi amor. Ya está a punto de arrancar la yuca, mano. Me va a tocar ir a arrancarla para venderla, porque... Vamos a arrancarla para venderla, llevarla al pueblo para poder venderla, porque... Sí, ya está, mi amor, vamos. Voy a cargar la mula y ya vamos. ¡Mula! ¡Mula! ¡Mula! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, le puedo dar 10 mil pesos para el bulto de yuca. Ay, pero no está muy barato, es que el sustento y el trabajo que nosotros hicimos, pues... Nos queda muy difícil. No, pues eso es lo que le puedo dar, 10 mil pesos. Si no, pues me vende en otro lado o lleves o como sea. Bueno, pues téngala ahí, pues démelo lo que me da. Ah, listo, pues bueno, chaito. Con lo de la yuca, eso está muy, muy, muy poco lo del sueldo, porque 10 mil pesos nomás. Entonces sería como sembrar cacao, que eso es lo que poco más puede dar. Y la coca también. Sí, pero pensándolo bien, compadre, sembremos coca porque eso es lo que da plata. Pues sí, compadre, va a tocar porque, mira, aquí yo trabajé mucho, arriesgué tiempo y lo que me dejaron fue 10 mil pesos y más lo que me toca que pagar, no me queda nada. Ay, compadre, mire, va, por culpa de esa coca, decíamos nosotros que la coca nos iba a sacar de la pobreza, pero no, estamos igual, arruinados como siempre. Para mí eso sería una solución también, pero también es algo que puede que nos dé algo de plata, pero es también es algo delicado por los presos y eso. Sí, compadre. No, compadre, mire tanto conflicto que ha habido, tanta gente presa y todo eso. Debería dejar eso así y volver a sembrar yuca, plátano, un cultivo que no sea coca. Sí, porque por culpa de ese cultivo ha habido mucha tala de árboles, muchas contaminaciones. Los ríos también se están afectando, la tierra también, ya por muchos químicos que le echan, hay muchas enfermedades y ya no sirve ni para sembrar la yuca ni frijoles. ¿Y qué podemos hacer con nuestros hijos ya abandonados, ya por culpa de ese conflicto que está pasando en nuestra región? ¿Y qué futuro le vamos a dejar a esos niños? Bueno, ¿quién nos dice también de la familia que por culpa de la coca también hay muchos hogares destruidos, niños abandonados, abuelos que no le prestamos atención? Porque hay muchas personas que no les importa trabajar y tomarse una plata, dejar su hogar abandonado o salir con otra y arrancar y irse. O sea, no les interesa el futuro que tienen. Todos unidos por una Catatumbo mejor. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.